Hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, bueno, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? Programa número 165 de Andar Bien. Bien. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo anda acá el que les habla? Nicolás Brunori. Y hoy estamos con Hernán Pirato Massa. ¿Cómo andás, Hernán? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días, buenas mañanas, ¿no? Porque también salimos más temprano. Siempre, a toda hora andando bien. A toda hora andando bien, muy bien. ¿Y cómo está nuestra locutora súper especial, Lara Brunori? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo andás? Bien. Bien, muy bien. Andamos bien en Andar Bien. Ahí estamos, muy bien, ahí estamos, andando bien en Andar Bien, ¿eh? Arrancando el programa. Arrancando el programa con todo, ¿eh? Hoy vamos, tenemos un programa... Con todo, pero tenemos una velocidad máxima en este programa. Sí, no hay que superar la velocidad máxima nunca, ¿eh? Que así, así es como volcamos después. Eso es lo que hay que evitar. Lo que hay que tratar de evitar, exactamente. Bueno, ahí estamos, vamos a ir agradeciendo a nuestros auspiciantes, que siempre recordamos que si querés auspiciar el programa, si querés aportar tu granito de arena, nada, te comunicás conmigo al 42944-638006, ya ni me acuerdo de mi teléfono, no, 62, es 294-462-638006. 8006 en mi teléfono. Se comunican conmigo, me dicen, che, quiero aportar, no sé qué. Bueno, ahí buscamos la manera de poder hacerlo, Porque ahí para eso estamos, Para poder aportar. Hay espacio. Exactamente. Estamos trabajando un tema de los cafecitos que te inventan. Pagás unos cafés y vos decís, che, yo puedo aportar un café por semana. Te invitan un café. Entonces vos pagás un café por internet y ese agarra todos los cafés de todo y nos manda a nosotros la plata de todos los cafés y con eso sostenemos el valor. Estoy tratando ahí de ponerlo. Después, cuando salga lo pondremos para la gente que quiera ayudar y nada, de a poco, ¿no? Son distintas maneras. Hay gente que puede aportar con un café, no sé cuánto sale un café hoy, ¿cuánto sale un café? ¿2.500 pesos? ¿4.000 pesos? No, en dólares. Y no, y hay gente que capaz puede aportar 1.000 cafés. Bueno, que cada uno aporte lo que quiere y lo que pueda. Está bueno, estaría bárbaro. Pero... lo que cada uno pueda. Bueno, ahí no vamos. Si compras 1.000, no andas en andar bien. Aunque sea uno y nos tomamos un cafecito acá mientras conversamos. Vamos a tomar un cafecito mientras. Tres, uno para cada uno. ¿Lara ahí toma vamos. Café? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ir con nuestros auspiciantes. A ver quién nos auspicia hoy. Veamos. A ver. Quedó ahí en silencio, ¿eh? Silencio. Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, ¿eh? Freelop, mayorista en alimentos, ¿eh? Nos acompañan hoy. Que siempre yo aconsejo que hay que... aconsejo comprar. ¿Sí? Tiene sus tres locales en Avenida Ángel Gallardo 1460, en Avenida 25 de Mayo 1460 y en Avenida Rivadavia 1395. En esos tres lugares están. Siempre aconsejo cuando vienen de vacaciones a Bariloche comprar ahí todo lo de la semana, de la quincena, y con eso ya tienen todo comprado. No tienen que ir al súper a hacer largas colas, ¿no? Que el súper no está capacitado para la... porque cuando vienen los turistas, se llena. Está dimensionado para cuando es baja temporada. Cuando es alta temporada, ahí empieza a haber unas colas gigantes, gigantes. Así que bueno, hemos agradecido a nosotros que estamos saliendo al aire. Hemos agradecido a los oyentes que están escuchándonos. Hemos agradecido a nuestros auspiciantes. Hemos mangueado unos cafecitos a los auspiciantes. Al que quiera auspiciarnos. Y vamos a agradecer a todas las emisoras con las cuales salimos al aire, ¿les parece? Uy, son un montón. Sí, hay una que no estoy teniendo, que es la Universidad del Noreste, que no me está mandando el audio para poder ponerlo al aire, pero ya lo va a mandar y de paso, si nos escuchan, les mando un recordatorio. El recordatorio. Así que, pero creo que son 29, a ver si las contamos. Wow. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5, por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com, desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina, por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba, por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5 Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA 92.3 en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos 90.9 en Viedma, Río Negro. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. ¿Por qué hay calles más seguras que otras? ¿Qué hay detrás del diseño de una ruta? En esta columna lo contamos todo. Esto es Infraestructura Vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, acá estamos en el bloque Infraestructura Vial. Bueno, con nuestro ya presentado varias veces, ya es un amigo, con Paco de Anda. ¿Cómo andás, Paco? ¿Bien? Bien, Nico. ¿Tú qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Bien, bien, bien. Todo acá muy, muy bien. Bien, bien, bien. Hola, buenas tardes. Me da gusto. Bueno, hoy probando equipo nuevo, Así que ahí estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, Paco, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues como sugerías tú, íbamos a hablar de las barreras, más bien primero de la conducción bajo vientos fuertes, y de ahí nos íbamos a ir al tema de la infraestructura que ayuda a evitar, pues, digamos, transcurrir con las fuerzas de vientos fuertes, ¿no? Esto normalmente sucede en carreteras, sobre todo autopistas, en algunos lugares donde existen estas estos vientos, estas corrientes ya bastante ubicadas, bastante localizadas, pueden ser en algunas zonas muy planas o también en algunas cañadas en donde exista pues una corriente muy importante de viento, y que esto pues al final puede estar provocando, sobre todo en vehículos pesados, pues volcaduras o desvíos del camino. Rápidamente, lo que normalmente se utiliza en países más o menos avanzados, pues pueden ser algunas barreras de materiales, digamos, sintéticos, pero también lo que suele hacerse ahora con esta mayor respeto al medio ambiente, se busca pues incorporar medidas más naturales, como es el caso de cortinas de árboles. Estas cortinas de árboles suelen también ser árboles nativos, es decir, que no sean importados de otros lados, que no traigan fauna que no corresponde, que no se integren adecuadamente. Claro, claro que habíamos visto la vez pasada que teníamos que tener también infraestructura infraestructura tolerante, claro, al error humano. A la escala humana. A la posibilidad de un accidente. Entonces, exactamente. Entonces, en ese sentido, estos árboles pues tienen que ir correctamente resguardados, es decir, detrás de una barrera de doble cresta metálica o de algún otro tipo, que impida pues un empotramiento con tipo de barreras. Sin embargo, pues recordemos que... O sea, un guardarray para evitar irse, pegarle al árbol con el auto, y los árboles para que te corten el viento. Exactamente, exactamente. Una es para proteger a los árboles de un posible impacto, también las vidas humanas, y los árboles, pues obviamente, pues resguardando, digamos, el espacio por donde transcurren los vehículos. Sin embargo, si queremos ir todavía más allá y queremos alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible y apostar a la movilidad también sostenible, pues tendríamos que estar apostando a formas de movilidad diferentes que no sean propiamente el auto, aunque pues el tema de la logística, el movimiento de mercancías, pues ese podría caer de todos modos en camiones, aunque el tema de trenes pues está cobrando relevancia en algunos países, y eso pues implica una planeación importante y una serie de inversiones también bastante importantes. Y aquí quiero entrar en un pequeño debate, mi querido Nicolás, que es, mucha gente dice, pero es que no hay dinero. Bueno, hay dinero, pero lo que pasa es que se invierte mal. Claro. Seguimos construyendo carreteras, seguimos ampliando carreteras, seguimos haciendo distribuidores y puentes y un montón de cosas, que lo único que siguen haciendo es fomentando la conducción. Y lo que no queremos justamente para tener una movilidad a escala humana es que sigamos apostando al auto, y claro, también la motocicleta, que ahí viene detrás, ¿no? Ahí viene empujando fuerte y que se está volviendo un problemón. Entonces, bueno, pues una cosa nos lleva a la otra, como sabes, siempre todo está conectado. Entonces, pues al final, si queremos tener una movilidad pues que conviva un poco más con las fuerzas de la naturaleza, como es el caso del viento fuerte, pues tendríamos que apostar más al tema de los ferrocarriles y a una movilidad masiva, más que la conducción. Así que un poquito es tratar de no fijarse tanto en el auto y mirar más al micro, por ejemplo, ¿no? O al colectivo o al bus. Sí, exactamente, y eventualmente pues también al tren, que será una inversión también que será pues subsidiada, pero que al final tiene muchos beneficios para la movilidad en su conjunto. Claro. Buenísimo, Paco. Muchísimas gracias. Gracias. Es un gusto. Saludos hasta allá. Bueno, hasta luego. Ahí vamos con el cierre. Chao. Chao. Chao. Chao. Ya lo sabes. Detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. Porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, interesantísimo lo de Paco, ¿no? Y él justo hoy nos hablaba del viento, y cómo protegen el viento, porque el tema de hoy va a ser el viento. Mirá, ¿no? Vos. Hoy vamos a hablar de los vientos fuertes. Que no te agarre de sorpresa el viento. Que no te agarre de sorpresa, sí. Siempre hay que, cuando uno hace viajes largos, siempre tiene que mirar el clima, el pronóstico. No solo el viento, la neblina, pero el viento, que capaz para algunas localidades puede ser una pavada porque el viento fuerte nunca supera los 30, 40 kilómetros por hora. Hay localidades que el viento fuerte es un tema, como toda la ruta 3 nuestra, donde los vientos patagónicos, yo por ejemplo me imagino a los que están en Sarmiento, que no está en la ruta 3, ¿no? Está en el centro de la Patagonia, pero que tienen la ruta 3 ahí cerquita. O me imagino lo de Piedrabuena, que ya el pueblo está entrando en la ruta 3, ¿no? También hay tramos, pequeños tramos de ruta que están señalizados con el símbolo como corredores de viento. De viento, ¿no? Por eso es importante también conocer la ruta que uno va exactamente, ¿no? A realizar. Y saber, porque a veces el viento lateral es el más conocido porque a uno le molesta y uno mueve el volante para corregir, pero también tenés viento trasero y viento de cola, ¿no? Sobre todo cuando uno viaja de oeste a este, como los vientos predominantes suelen ser los que vienen del oeste para el este, bueno, uno tiene viento de cola y no se da cuenta, ¿no? ¿Cómo lo meteorológico está tan vinculado con lo vial? Sí, lo meteorológico está ampliamente vinculado con lo vial. Bueno, vamos a ir entonces con una canción. Vamos a arrancar con la primera canción de hoy. ¿Qué canción tenemos hoy? Son canciones que vamos a recomendarlas para escucharlas en la ruta. Podríamos nombrarlas como la playlist de Andar Bien. Y hoy arrancamos con Here Comes the Sun de los Beatles, de su disco Abbey Road de 1969. El famoso disco Abbey Road. Hermoso. Ahí vamos, a ver. Sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación. Capítulo segundo, reglas de velocidad. Artículo 50, velocidad precautoria. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así, deberá abandonar la vía y detener la marcha. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, este es un artículo que... Hola. Que habla de la velocidad precautoria, ¿no? Sí. ¿Por qué viene a colación esto de la velocidad precautoria? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene viento y se da cuenta que no puede controlar el auto porque el viento es cruzado, bueno, ahí tiene que no solo regular la velocidad, sino tirarse un costado, ¿sí? Hay muchos casos, yo justo me tocó trabajar en uno a principio de año, sobre casos de vientos cruzados que te hacen mover el auto. Y el problema no es tanto que te tiren a un costado, porque uno cuando ve que el auto se vuelve un poco difícil de controlar, lo tira para un costado, ¿no? El problema es cuando te hace cruzarte de vía y el que viene del otro lado es el que te choca de frente, ¿no? Mm. Ahí está la gran macana. Entonces, nada, cuando uno ve que si el auto no lo puede... Primero hay que bajar la marcha. Siempre. En algún momento uno tiene... Hay una velocidad que uno puede manejar el auto. Es muy difícil que yendo a 20 km por hora el viento cruzado no te deje. Y aparte esas situaciones meteorológicas hacen que todos vayan más despacio. Claro, no es que va uno solo más despacio, sino que vamos todos. Así que siempre la cuestión meteorológica, o sea, cuando uno ve en la ruta la velocidad máxima, es la velocidad máxima en condiciones óptimas. Exacto. No es la velocidad objetivo. No es la de, che, tengo que ir a 60. No, todo es la máxima es 60. Bueno, yo voy a 50. De noche también. Ya cuando es de noche, uno no debería ir a la máxima. Porque la visibilidad es disminuye. Exactamente, eso es un muy buen punto. Si la velocidad máxima dice 110 o 120, que a veces lo dice, eso está pensado en las condiciones óptimas. Ya cuando es de noche, no es condición óptima. Tiene que estar bien claro eso. Entonces, si uno dice, no, yo venía a 120 y era a las 12 de la noche, bueno, venía a ese exceso de velocidad. Aclaremos condiciones óptimas meteorológicas y del vehículo. Sí, sí, sí. Y de la persona que maneja. Exactamente, que vos puedas llevar el control del vehículo. Cuando uno deja de tener el control del vehículo, ahí ya... La pifió. Así que bueno, eso era un poco lo de hoy. A ver, vamos a ir con la cortina. Y después de la... y después decime con qué tema vamos a ir. Después vamos a continuar con esta propuesta de música que acompaña el viaje. Y es una autora brasilera llamada Adriana Calcanoto, en un disco en vivo, con una canción que se llama... Más feliz. Más feliz. A ver, vamos con el cierre de la cortina del bloque y con la canción. Todo junto. Vamos. ¿Ya conoces una parte de la ley? Personalmente creo. ¿Te gustaría conocer más? Que todo esto es una locura. Escribinos, dale. andarbien66@gmail.com. Fugir e seguir como um rio, como uma pedra. tema de livro. A vida inteira eu quis verso simples pra transformar o que eu digo. Rimas fáceis, calafrios, furo o dedo, faz pacto comigo. Segundo teu no meu, por segundo mais feliz. Seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio. Me diga coisas bonitas. O nosso amor não vai olhar para trás, desencantar nem ser tema de livro. A vida inteira eu quis verso simples pra transformar o que eu digo. Rimas fáceis, calafrios, furo o dedo, faz pacto comigo. Segundo teu no meu, por segundo mais feliz. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá estamos entrando al bloque número 3. Es el bloque en el que o entrevistamos a alguien o hablamos mucho nosotros. Entramos por la rotonda. Claro, hoy estamos hablando mucho nosotros. Ah, mirá. Sí. ¿Por qué toca el viento fuerte? ¿Por qué? El viento fuerte, ¿no? Que el viento fuerte es una condición meteorológica que se habla poco. Tabú. De la que menos se habla es humo. Esa es la que menos se habla, que ya hemos hablado en este programa. Vamos a tocarlo polémico varias veces también, porque polémico el humo. Sí. Y aparte gente dice, ¿cuándo va a haber humo en la ruta? Bueno, sí. Buenos Aires, cuando empieza a quemar los campos, se llena de humo. Pero bueno, hoy vamos a hablar del viento fuerte, que también se habla poco, ¿no? Y de lo que menos se habla es del viento fuerte de frente o detrás. Siempre se habla del viento lateral, que vamos a hablar después un poquito del viento lateral. Pero lo más importante acá es, más importante, yo quiero hablar un poco, porque nunca se habla del viento fuerte de atrás o el viento fuerte de adelante. Puede ser un aliado el viento fuerte, sí, en algunos casos. Puede ser un aliado o un enemigo desde el punto de vista que, si el viento es de atrás, te empuja y te hace gastar menos combustible. Bien. Así que en ese sentido es un aliado. Puede ser un enemigo si viene de frente porque te hace gastar mucho más combustible o perder más tiempo. Una de dos. Pero bueno, en ese sentido el viento puede ayudar, ¿no? Pero también cuando el viento te empuja de atrás, ¿no? Uno va a una velocidad mayor a la intuitiva, porque uno está acostumbrado a que el auto hace unos ruidos determinados cuando viene, sí, a 100 kilómetros por hora, ¿no? Sí. Me chifla una puerta, no me chifla nada, a partir de los 120 comienza a hacer un ruidito especial. Entonces uno está más o menos ahí. ¿Cómo? No se te escucha tan bajo. Hablas de velocidades altas, 120. Sí, sí, estás yendo en ruta. De viento. Yendo en ruta estoy hablando, ¿no? Cuando el viento te empuja atrás. En rutas en buen estado, ¿no? En ruta en buen estado, sí. Con lo como están los caminos hoy. Son 120. Son velocidades que. Otra que viento. Pero bueno, el tema cuál es, que cuando uno tiene el viento atrás que te empuja, la sensación es que uno va a 120 y en realidad está haciendo 140. ¿sí? Porque el viento te está empujando. ¿Y cuál es el problema de eso? Que uno intuitivamente calcula la velocidad para 120, la distancia con el de adelante, la distancia... Y dice, depende de qué lado venga el viento. Claro, estamos hablando de viento de cola, viento de atrás. Viento de atrás. Sí. Entonces uno calcula la velocidad como que viene a 120 y después cuando tiene que frenar se da cuenta que se quedó corto y nada, toca el auto adelante, ¿no? O en la curva viene confiado a 120 y cuando dobla, el viento que viene de cola de golpe se transforma en viento lateral. El famoso barrilete. Entre que venís, y esto es importante tener en cuenta, entre que venís con viento de cola acelerado, ¿no? Sí. Y el viento de cola al hacer una curva de golpe se transforma en viento lateral. Bueno, puede ser que te empuje para afuera por el exceso de velocidad que te empuja para afuera y porque el viento te empuja para afuera. Entonces en las curvas hay que tener en cuenta que uno puede venir como pasadito de rosca y puede ir puede irse, o sea, tenerlo en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta el criterio ante todo. Viento de cola 120, no. Y si hay una curva adelante, menos. Claro, o sea, tomarlo, si uno está acostumbrado a tomar la curva a 110 y con viento de cola, trate de tomarla a 110 o a 100. Claro, no, ¿quién estamos acostumbrados? No, no nos acostumbremos a esas cosas. Así que con el viento de cola es eso, ¿no? Tener en cuenta un poco la distancia de frenado y en las curvas el viento cambia un poco abrupto. Con el viento delantero, lo que hay que tener en cuenta es que uno viene acelerando, ¿no? O sea, viene gastando combustible con el auto un poco al palo el motor al palo para que pueda mover el auto. Haciendo más fuerza. El problema que tiene, y esto es importante también con la distancia de frenado, que cuando uno saca el pie al acelerador, el viento te frena mucho más de lo normal. ¿Sí? Porque justamente uno lo tiene acelerado para mantener. Entonces, cuando uno va detrás de otro auto, tiene que darse cuenta que el otro, cuando quiera frenar, va a frenar mucho más rápido que lo normal, porque el viento lo detiene más rápido. ¿Podremos decir que entonces en situaciones de viento mantener más distancia entre Exactamente. Los autos? Si te empuja de atrás o te empuja de adelante, ¿sí? Si te empuja de atrás es porque uno mismo necesita más distancia para frenar. Y si te empuja adelante, porque el auto adelante te va a frenar antes y te la va a poner. O sea, sí o sí, mantener distancia mayor de la que normalmente uno tiene en estas situaciones. Claro, exactamente. Eso es lo importante de los vientos, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito de el viento lateral. Que el viento lateral es el que más molesta, porque uno va corrigiendo con el volante. En la ruta 3 se me ha tocado tener, no sé, el volante rotado como unos 30 grados más o menos. Mirá, con viento fuerte. Era más un barco, un timón. Más o menos como un timón, más o menos así era. Pero bueno. Aparte son ráfagas por ahí inestables, vienen, se van, claro, sopla más fuerte, afloja. Exactamente, cuando uno ve el pronóstico, tiene que identificar si el viento es constante, fuerte, o el viento es de ráfagas, porque el de ráfagas hay que venir con el volante firme y cuando ve que sopla la ráfaga ir compensando suavemente, no brusco. En cambio, cuando el viento es constante, uno va con el volante firme, el volante torcido firme, manteniendo la dirección, digamos. ¿Existirán simuladores de manejo para practicar en situaciones de viento? En China todo chiste. ¿Por acá? ¿De este lado del planeta? Dudo, Latinoamérica. Pero, virtual. Pero yo no sé si... Porque es muy de sensibilidad, ¿viste? Sí. Lo que sí es que hay que tener muy en cuenta cuando uno tiene el viento lateral, que cuando va a pasar otro auto, hay que tratar de evitar el sobrepaso. Hay que tener paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno se empieza a sobrepasar al otro auto, ahí el viento se corta. Se corta. Entonces ahí como que si no te iba a dejar de compensar, te vas para el otro lado de manera más violenta. Más si es un camión, exactamente. Vehículo de mayor volumen. Exactamente. Entonces podemos tirar otra máxima. En esas situaciones, evitar pasar a autos. En la medida de lo posible hay que evitar pasar a autos. Aumentar la dosis de paciencia. Sí, exactamente. Para siempre que hay viento hay que aumentar la paciencia. Va como de la mano. Yo no tengo paciencia, tengo vagancia. Pero bueno, hay que trabajar la paciencia. La paciencia puede salvar vidas, hablando en serio. Y viste que la máxima anterior para viento de atrás y viento de adelante estaba el tema de guardar la distancia con el de adelante. Cuando el viento es lateral, hay que aumentar la distancia con lo del costado. Porque te chupan, no te chupa, hay viento, no hay viento. Sobre todo cuando uno está pasando un ciclista o un, sí, una moto. ¿Sí? O una persona a caballo. Exactamente, bueno, ahí también, ¿no? Así que nada, ahí no les quiero... hablamos modo elegante, modo medieval, elegante. Bien. Finamente fino. Como bueno, debe ser. ¿Con qué tema vamos entonces? No los quiero aburrir más. ¿Con cuál? Vamos a continuar con la música, ampliando esta playlist rutera de Andar Bien. Rutera. Y nos va a llevar hasta México con la banda Café Tacuba. Ojalá llueva café. Del disco Avalancha de Éxitos de 1996, del siglo pasado. Cero de Yucaitén, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. ¿Curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos acá en El Retrovisor y, como siempre, con nuestro gran columnista, Cristian Miceli. Hola, Cristian, ¿estás ahí? Sí, te escucho. Pero te escucho muy mal, vivo, digamos. Muy lejos me escuchás, ¿no? Sí, muy mal. Bueno, a ver si después mejoramos durante la charla. Comentanos qué tenemos para el día de hoy en función del viento. O sea que no te entiendo casi nada de lo que me decís. A ver qué tenemos en función del viento el día de hoy. ¿A mí me escuchás? Sí, te escucho un poco. Si vos querés, dame el pie cuando empiece y yo... Dale, arrancá, que ya estamos en el aire. Ahí se escucha mejor. Ah, bueno. ¿A papá? Bueno, perdón, entonces. Hola, Nico. Saludos a la audiencia y a todo el equipo ahí, que hoy no te dejó solo, ¿no? No, hoy estoy acompañado. Estamos en patota. Hola. ¿Sabés qué? En el retrovisor de hoy vamos a traer una historia de un hecho ocurrido producto de este tema que estamos tratando hoy, ¿no? Nuestro protagonista, el viento. Y la podríamos llamar, por ejemplo, se me ocurre, el día en que el viento apagó la ruta. Y para comenzar con esta historia, ¿sí?, nos vamos a ir al año 1991, un 29 de noviembre, hace casi 35 años ya, en el Valle de San Joaquín, en California. 29 de noviembre, en esas latitudes, es otoño, empezando invierno, ¿no? Vos, si te ubicás en esa ruta para traerte una referencia de Argentina, vos imagínate la ruta 9 entre Córdoba y Santiago del Estero. Sí. Digamos, plana, recta, con campos secos, hasta donde te alcanza la vista, y ese día en esa autopista, que es la Interestatal 5, que es el nombre de la ruta, ¿no?, donde ocurrió todo esto, estaba tranquila, digamos. Y esta autopista, para que te des una idea, une lo que es San Diego, que tiene la frontera con México en Tijuana, y Vancouver. O sea, es la columna vertebral del lado oeste de Estados Unidos, ¿no? Va por la costa y después se adentra por el interior hasta Vancouver. Y en ese día estaba repleta de camiones de gran porte, imaginemos el año 1991, sedanes, familiares, pickups, todo rumbo a sus destinos. Y al costado de la ruta, por la estación que estaban pasando, o por el mes, los campos de algodón y alfalfa que ya estaban cosechados, y el suelo, digamos, estaba desnudo, cubierto de tierra suelta, como si fuera, ¿viste?, ese talco que se forma en el piso. Sí, sí. Con la tierra seca. Y de repente el viento comenzó a cambiar de humor, digamos. Y de repente, ráfagas de 100 kilómetros por hora. Hay vientos más fuertes, ¿no?, pero estas condiciones eran las peores para una tormenta. Empiezan a levantar las nubes de polvo, y primero es como un velo marrón, y en segundos un muro impenetrable, digamos, de tierra. No era como un velo rosado, era como un velo marrón. Sí, el primer conductor en perder la visibilidad, según las declaraciones, fue un camionero con un camión Kenworth, viste que son muy tradicionales en Estados Unidos esta marca, esos trompudos, digamos, acordate que estamos en los años 90, ¿no? Y él contaba, dice, de golpe la ruta desapareció, no vi ni las líneas blancas, solo marrón, todo marrón. Y en ese instante frena de golpe, y detrás suyo un auto muy tradicional en esa época, también un Ford Taurus, que sería como un Cronos nuestro, en esa época abundaban por todos lados, un auto familiar que no alcanza a reaccionar, pum, y choca en seco contra el camión. Y de ahí comienza la cadena, la carambola, 1, 2, 3, 5, 10. Te vas a sorprender la cantidad de autos que llegó. Esto es un récord. Autos, camiones, chocaban sin verse. El viento soplaba y la tierra hacía esos remolinos característicos. Y la ruta se convertía en un campo de batalla, digamos, de chapas. En pocos minutos, escucha, 104 vehículos están involucrados. Vos imaginate que un vehículo mide 5 metros de largo, haces una multiplicación y te debe dar, en el ancho que había, en los carriles y todo, unas 5 cuadras de vehículos chocados, más o menos. Claro. Tuvo un trágico desenlace esto, 17 personas perdieron la vida y más de 150 personas heridas. O sea, digamos que de los 104 vehículos, ninguno se salvó de estar herido. Claro. Y algunos quedaron atrapados entre los hierros y otros lograron salir gateando entre el polvo, ¿no? Un camionero recuerda que cuando logró salir de la cabina no veía más de 2 metros. Caminaba tocando los autos para orientarme, declaraba. Imagínate, para los bomberos llegar fue un desafío extremo. Las patrullas de bomberos entraban con las balizas prendidas a paso de hombre y los rescatistas avanzaban de a pie como podían, ¿no? Qué situación extrema. Eran 30 toneladas de autos o más aplastados uno contra el otro. Ese era el escenario final de este accidente. Porque aparte el viento debe haber durado como, no sé, 4 horas, ¿no? Más o menos, porque sí. si duró tanto... Vos siempre decís, y con mucha sabiduría, que a 100 kilómetros por hora, imagínate que estos autos iban transitando a esa velocidad, vos recorres casi 30 metros por segundo. Entonces, si de golpe no ves nada, polvo, viento, tenés 2 segundos para decidir. Sí. Y si frenas de golpe, quizá el que viene atrás no lo ve y hasta es tarde y te lleva puesto, digamos, ¿no? Sí. Entonces, sí. Estos consejos que estuviste hablando vos y que ahora los refrescamos, si alguna vez te sorprende viento, polvo, primero baja la velocidad de forma progresiva, ¿no? Hay que prender las balizas para que te vean. Y siempre hay que mantener la distancia. Sí. Eso es clave, porque estamos viendo que la velocidad, espacio, tiempo, las variables, si vos le das más espacio, podés llegar a desacelerar más efectivamente, ¿no? Y nunca te pares en medio de la ruta. No. Si tenés que frenar, buscate la banquina o alguna salida segura, ¿no? Salí de ahí, guachi. Al final del día de este accidente, los helicópteros de las noticias mostraron desde el aire, ya en esa época, en 1991, una fila interminable de autos y camiones todos retorcidos. La ruta estuvo cerrada 24 horas completamente. Y los investigadores, bueno, concluyeron que nuestro y la tierra suelta fueron los únicos culpables. O sea, una vez más la naturaleza se impuso y la velocidad de los autos, la velocidad humana, llamémosla, pagó el precio, ¿no? Entonces, cuando la naturaleza habla, mi consejo es baja el volumen de tu acelerador. Porque el mejor motor, en ese caso, es la prudencia. Y el mejor freno, como dije, es la distancia. Así que espero que les haya gustado esta historia con esta pequeña enseñanza de hoy. Impactante. Y nos vemos en el próximo retrovisor. Hasta el próximo retrovisor. Chau. Chau, Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, ahí interesante lo que decía Cristian. Qué impactante ese evento fortuito. Lo que me gustó fue que la moraleja coincidía con lo que veníamos diciendo nosotros, ¿no? Frente a viento fuerte, aumentar la distancia precautoria. Y esto, ¿no?, que también aclaró el tema de la baliza, importante el uso de la baliza frente a situaciones adversas. Uno avisa al que viene atrás que hay una situación. Sí, tal cual. Así que nada, muy, muy interesante eso. Ahora el tema, ¿cuántas grúas habrán intervenido ahí para sacar todo ese? Y había 104 vehículos, 17, ya por lo menos 17 ambulancias para llevar a las 17 personas que no, hasta el momento no sabés, viste, si no las puedo recuperar o no. Pero había como 55 heridos, dijo, ¿no? ¿No era 150? No, 104 vehículos chocados, atrapados en la tormenta. Tremendo, tremendo. Tremendo. Bueno, vamos a ir con una canción para levantar un poco el ánimo. A ver. Vamos con la última canción del programa de hoy. De la banda Babasónicos, de su disco Infame, editado en el año 2003, Fan de Scorpions. Atrévete. viajar conmigo. Atrévete a vendar los ojos. Atrévete. Atrévete a las cosas nuevas. En esas quimeras me propongo yo. Seamos estupendos amigos. Dejemos la crítica de lado. La música no tiene mensaje para. Atrévete. Que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Ahí estamos, andando bien por la 66. Andando bien por la 66 y por todas las rutas. Podemos decir por la 40, ¿no? Por la ruta 82. Por todas, ahí 14, escuchando al compañero mexicano, tienen las mismas problemáticas en las rutas de allá que en las de acá. Sí, exactamente, sí. Así que podríamos decir que es más que federal, es universal. Por la Panamericana, ¿no? La que va desde, no sé, de Buenos Aires hasta Alaska, no sé hasta dónde va la. ¿Será? ¿Hasta dónde iría? ¿Será? La ruta Panamericana. ¿Cómo está? Habrá que hacer un control de baches, a ver en cada país la cantidad de baches que tiene. Sí, ¿no? Uno podría armar un índice de baches. Está buena la idea, ¿eh? Empezar a decir tantos baches por metro lineal. Sí. Y ahí uno puede también sacar la ficha un poco al país, cuanto invierte en la seguridad de sus habitantes. Pues en definitiva. Te sorprendería que hay países chicos que tienen las rutas impecables, ¿eh? Y capaz es más sencillo, ¿no? Un poco lo que decía Paco, no es una cuestión de mucha plata, es cómo destinar la plata de una manera más eficaz, ¿no? Exacto, y la conciencia que uno tiene sobre la importancia. Exactamente, exactamente. El mantenimiento, un poco por ahí. Bueno, esto tiene un dato, yo tengo un dato curioso. A ver. Que quería decir que el viento más fuerte que se registró en Argentina. A ver. Fue de 345 kilómetros por hora. ¡Pará! ¿A dónde fue eso? En el año 1972. En la base Marambio. ¡Ah! Los pingüinos lo midieron. Ahí no sé si levantás un barrilete a esa velocidad. No. Se va puesto, ¿eh? Te levanta, ¿eh? ¿Puedo decir algo? No tiene nada que ver con el tema. Pero el 17 de agosto es el Día de la Niñez. Bien. Lo vi en un cartel grande del Chango Más. Bueno, está bien, pero tratemos de hablar de cosas del tema, ¿no? Sí. A la medida de lo posible. Pero bueno, ahí estamos. Hablando de los vientos, sí, es muy común en la Patagonia, viento de 5 metros por hora. Eso sí es común. ¿Sí? Es muy común. Ahí nuestros compañeros de Comodoro Rivadavia suelen verlo incluso dentro de la ciudad, ¿no? Hay factores como la altura, la cercanía al mar, que digamos que sean más propicios a los vientos fuertes. No lo tengo claro yo. Porque hay sectores donde que hay mesetas entre montañas, sí, que son sí. como correderos de viento y se dan las condiciones. Te hace sí. el famoso efecto Venturi, se llama, que cuando achica la sección aumenta la velocidad. Entonces cuando vos tenés dos montañas que te tapan el viento, entre sí. medio de las dos montañas, el viento va más rápido de lo que iría antes la montaña. Como una marea. Como que una marea de aire. Claro. Así que sí, sí, eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? El parapeto, ¿sí? lo que te cubre del viento y lo que no, ¿no? ¿Qué tan parapetado estás? En esos sectores ya lo tienen identificado, hablaba el compañero mexicano de una solución es plantar autóctonas para que sea de una manera una barrera natural que frene y no, digamos, no nos metemos en algunos con las nativas. Lo nombró muy a pasar. En algunos lados hay unos acrílicos que se ponen. No sé si deben ser carísimos, pero yo lo he visto. Eso también son, para lo acústico. Son kilómetros y sí, para lo acústico y el viento, las dos cosas. Kilómetros y kilómetros de un plástico al viento. Y me suena que en Suiza. No, yo bueno, sí, no lo vi en Suiza, lo he visto en Holanda. O bueno, en Países Bajos. Estamos ahí. ¿Sí? En Países en Bajos. En esa zona. Sí. También lo he visto en Italia. Italia, sí. Que Italia es como nosotros, muy diferente. Yo apuntaría más a la opción autóctona. Pero el árbol va como trompada. El árbol sí, va muy bien. Genera oxígeno. Sí, yo creo que el alveolar ese iría para autopistas dentro de la ciudad de Buenos Aires que están elevadas, viste, que van en altura. Capaz ahí está bueno eso. Y ahí sí, no tiene que poner macetas. No puedo poner un árbol en altura, ¿no? Si yo te pongo un árbol de 100 metros, un baobab te que poner, ¿no? Bueno, un poco el programa de hoy fue eso, los vientos fuertes, a qué hora hay que tener en cuenta. Ahí le mandé un saludo grande a Nilce, que nos está siguiendo por Instagram. Sí. Un saludo grande a Nilce, nuestra fan número uno. Vamos. Está en todos los programas. Y nada, siempre quiero dejar ahí claro que mientras ande, por ahora está andando, está siempre, se puede llamar al teléfono 149 opción 2, que es si vos fuiste algún familiar de víctimas fatales, entonces terminás siendo una víctima vial. Y a veces necesitas asistencia, ¿no? Puede ser psicológica, puede ser solamente acompañamiento, ¿no? Social, no necesariamente psicológico, pero bueno, uno llama ese teléfono 149, cuando dice opción 2. Y ahí lo va a atender alguien que pasó por lo mismo, otra víctima, ¿no? Que es familiar de una víctima fatal. Buscando contención, sería. Y te va a ayudar, qué hacer, qué no hacer, qué se podría hacer. Te puede contactar con otras personas que han pasado por lo mismo. Y bueno, y uno te va dando contención de una manera más social. Así que mientras ande, los recomiendo. Todavía no sabemos si va a seguir estando, está como ahí en duda si se mantiene o no. Sí. Pero bueno, siempre recomiendo llamar. Bien. Sí. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Todo. Un programa hecho con mucho amor, ¿sí? Hecho por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. No sirve.